eso normal? Que cuando te miro siento algo distinto que con la demás. Sospecho que en lo nuestro hay complicidad. Pero si no nos animamos a decirnos nada, ¿qué va a pasar? Terminaríamos fingiendo que no pasa nada. No hay que arruinar la amistad. Y yo que muero por tomar tu mano y caminar. De una vez, dime qué es lo que puedo yo hacer pa' que me quite tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. De una vez, revelemos el misterio y bésame, quise escapar de tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. Quise escaparme de tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. Ya me cansé que me cuentes todos tus romances, Carolina, Fanny, de las cosas que tú haces cuando estás con ellas. Yo me quedo viendo las estrellas y pensando en ti. No puedo soportarlo más. Te miro y empiezo a dudar si es que estoy loca o si es tu boca la que me provoca. Ir por más, dejemos de fingir amistad, salgamos de esta obra de teatro. Yo no me quedo fuera del trato, de última felices los cuatro. Fue una vez, dime qué es lo que puedo yo hacer pa' que me quite tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. De una vez, revelemos el misterio y bésame, quiero escaparme de tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. Cuando te veo no puedo evitar pensar qué sería de nosotros si por fin dejáramos de lado lo que dirían los demás. De una vez, dime qué es lo que puedo yo hacer pa' que me quite tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. De una vez, revelemos el misterio y bésame, quiero escapar de tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. Qué buen tema, Friendzone se llama, juntados Nisi. Y lo tenemos en línea, Tommy. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Walter, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por atendernos, un placer hablar con vos. No, a vos, muchísimas gracias a vos por invitarme. Queríamos conversar un poco, 15 años de edad y ya la venís rompiendo con todo. Ya vamos a llegar a ahora lo que es este nuevo tema que acabamos de escuchar, pero primero que nada quiero conocerte un poco, quiero saber un poco de vos. Quiero saber, por ejemplo, ¿a qué edad fue tu primer contacto con la música? Bueno, ese es un tema. Yo, bueno, ahora tengo 15, como bien decías. Yo arranqué con la música, digamos, desde muy chiquito, a los 6 años ya tuve mi primer acercamiento con la música cuando arranqué a mis primeras clases de guitarra. Así que, bueno, desde bastante chico. Además, sin tener en cuenta, digamos, que yo desde que tengo memoria prácticamente amo la música y lo hago, digamos, y yo cantaba, digamos, de chiquito en la mesa y me hacía el artista en ese momento. Bien. En el 2015 participaste de Argentiniños por Canal 9. Ahí grabaste tu primer CD, tu primer disco. Hiciste una gira por todo el país. Eso sin duda a vos te cambió la vida, ¿no? Eso fue una locura, sí. La verdad que fue muy lindo. Y tengo los mejores recuerdos de esos momentos. Y bueno, ahora a seguir con más cosas. Bien, obviamente. ¿Qué sentiste cuando, por ejemplo, Jimena Barón y los chicos de Rafa te invitaron a sus shows? ¡Qué locura! Nada, bueno, sí, fue un orgullo, primero más que nada porque los chicos de Rafa son muy copados. Los conocí en el mismo ensayo que tuvimos para el show de Jime, así que nada, fue muy muy lindo porque digamos como que hice la relación con ellos y al final terminamos cantando y fue buenísimo porque el show fue tremendo, mal. Y el show con Jime del Ópera también estuvo muy bueno, fue la primera vez que yo, digamos, subí un escenario así grande, digamos, como el Ópera, el Teatro Ópera. Es increíble, así que tengo un recuerdo increíble de eso. ¿Influencias en la música? ¿Qué es lo que escucha Tommy estando en casa? ¿Se calzan los auriculares y qué escuchas? Escucho mucho Queen y también escucho, digamos, o sea, soy un chico que escucha en realidad de todo, porque como te escucho Queen también escucho música muy actual o quizás no tanto, te pongo una balada y después te pongo un reggaetón, o sea, nada que ver. Escucho también, qué sé yo, a veces chacareras, cosas así, que nada que ver. Claro. Digamos, con las otras cosas. O sea, tengo mucha música bajada en Spotify y voy escuchando, digamos. La que me gusta descargo y después escucho lo que venga. Buenísimo, buenísimo. ¿Vos actualmente componés canciones? Sí, compongo canciones y estamos, digamos, produciendo temas y demás, así que eso, con eso a full. ¿Te inspirás en algo a la hora de componer? ¿Hay algo que te inspire? Sí, a mí la verdad que me inspira mucho el amor, la verdad. El amor es algo que me inspira mucho, sí, para componer canciones, más que nada, digamos, hablando del amor, o quizás hablando del amor, pero en otro sentido, digamos, quizás hablando de una ruptura, o de un engaño amoroso, digamos, es como que el amor inspira siempre. Bien, bien. ¿Te acordás en qué momento escribiste este Nuestro Fight que acabamos de escuchar? No, perdón, acabamos de escuchar Friendzone y Nuestro Fate lo vamos a escuchar en un rato. ¿Te acordás en qué momento lo escribiste? Sí, mira, Friendzone es un tema que no lo compuse yo, lo compuso una amiga cantante que, bueno, trabaja justo en la misma productora que yo, que es Capilú, que es una genia, yo la amo, y el tema, la verdad, que hizo, dijo, bueno, este tema no sé si va para mí, a Tommy le puede quedar genial, entonces me lo dio, le hicimos algunas modificaciones al tema y quedó un temazo que, bueno, después le invitamos a Dago, que quedó muy, muy, muy bien, digamos, otro, su interpretación en el tema. Una grosa, Cami. Hace unos días también estuvimos conversando con ella. Estaría bueno también algo de ustedes dos juntos, ¿eh? La verdad que a mí me encantaría. Además, somos muy buenos amigos. Y la verdad que a mí me encanta lo que ella hace. Y nada, para mí tiene un talento increíble. Sin duda, sin duda. ¿Vos tenés algún hobby? ¿Algún deporte, algo? Sí, yo juego al básquet. Digamos, no profesionalmente, ni siquiera voy a un club. De hecho, hace unos años dejé de ir a un club que iba, pero sí juego, digamos, prácticamente, ahora por la pandemia no, pero prácticamente todos los días juego al básquet. Bien, bien, bien. ¿Por qué elegiste justamente estas dos canciones que estábamos hablando, como es Friendzone y Nuestro Fight? ¿Por qué esos títulos en inglés o por lo menos mitad en inglés, mitad en español también? Bueno, viste, es una cosa que yo, digamos, como que siempre tuve ganas, eso de, digamos, de meterle algo en inglés, porque me parece que queda muy muy fachero, digamos, queda como muy bien, digamos, un nombre, digamos, Nuestro Fire, como meterle una... hay una palabra en inglés como Friendzone, por ejemplo, que Friendzone ya es directamente el título, claro, en inglés, pero cuando entras a la canción es en español, o sea. Entonces, nada, eso la verdad que me gusta mucho, porque siento que como que incluso un poco el tema del inglés, que me parece que está genial porque queda muy bien. ¿Cómo fue grabar un video completamente en cuarentena? Completamente en cuarentena, o sea, en fase 1, te diría. Nada, fase 1 no era, pero básicamente, digamos, hicimos como todo acá con algunas cosas que yo tengo para grabar, hicimos como todo el set de grabación acá en mi casa, corrimos los muebles, pusimos las cosas, mis papás y mis hermanas me ayudaron, después me fui a una quinta de mi tía, que bueno, ahí tiene, ella me ayudó, digamos, con algunos temas de las luces, pero bueno, nada, con toda la ayuda, digamos, y obviamente mi equipo de trabajo atrás de la cámara, apoyando, viste, desde ahí, diciendo, bueno, dando indicaciones. Lo pudimos hacer, una locura como quedó, porque quedó muy bueno el videoclip. Está bueno, aparte se da justo lo que es la canción para jugar a eso de videollamadas y demás, como quedó el video. Claro, sí, obvio, porque Friendzone, imagínate, además se hizo como una aplicación, digamos, como ficticia, donde es como una trivia de juegos, que está muy buena. A la hora de subir un show vamos a pensar que está todo bien, ¿sos cabalero? ¿Tenés alguna cábala o algún ritual antes de hacerlo? Por lo general, digamos, como el ritual antes de subir al escenario es básicamente ponernos en ronda con todo el equipo de trabajo, con los invitados y, bueno, dar como un discurso antes de salir, así como motivador, y salir. ¿Tipo cancha? Tipo cancha. Bien ahí, a romperla nomás. Está bueno. Está bien, sí. ¿Qué sentís vos hoy al ver la cantidad de reproducciones que están teniendo tus videos en YouTube, la cantidad de reproducciones en Spotify y tus redes sociales, cómo van creciendo a diario? Es una locura, la verdad, la gente que se va sumando a esto, digamos, que yo hago con tanto amor. El video de Friendzone ya tiene más de 240.000 visitas, o sea, es una locura. la verdad que me impresiona mucho y me pone muy, muy contento que a la gente le guste lo que hago, porque la verdad que lo hago con mucho amor. y uno le pone muchas, muchas ganas a esto, y con el equipo de trabajo siempre estamos trabajando y buscando la forma de meterle para que la gente pueda escuchar cosas nuevas, para que puedan ver otras cosas, digamos. Así que nada, muy, muy contento con la repercusión de los temas, y bueno, nada, no más que agradecerle a la gente. Y encima de la cantidad de reproducciones, estamos hablando no solamente de Argentina, sino de todo el mundo. Qué lindo. Sí, ahí tengo varios seguidores también, bueno, más allá de Latinoamérica, en España, que es, digamos, uno de los más fuertes después de Argentina. Y es muy loco, por decir, España, loco, en otro continente, música, ¿cuánto? Bueno, entonces, nada, me pone muy ansioso, muy contento, porque algún día me encantaría poder visitar otros países. Sin duda. Actualmente ahora te están escuchando. Te cuento, en España estamos en 10 radios diferentes, así que la gente de España te está escuchando, como todo lo que es Latinoamérica también. Así que un placer llevar esta música para vos. ¿Con qué artistas te gustaría grabar? A mí me gustaría mucho grabar con los chicos de Mía. Canté varias veces con ellos y son muy copados y nos llevamos muy bien. Pero como te digo, me encantaría hacer un tema en tema con eso, digamos. La verdad que me parecen unos pibes que son muy talentosos, son muy humildes, son muy copados y la verdad que me parece que son unos cracks, o sea, me encantaría cantar con ellos. Vos sabés que estoy recordando cuando le pregunté a Cami Lu esa misma pregunta, creo que me respondió también que a los chicos de Mía. Así se pueden juntar los cuatro. Sí, ya fue, o sea, hacemos un cartel. Claro, olvídate. ¿Se viene un disco o estás pensando largar canciones solamente? Ese tema. El disco se iba a hacer, digamos, este año, obviamente con el tema de la pandemia, yo no pude viajar más a Buenos Aires para seguir grabando canciones. Friends, digamos, fue justamente grabada antes de la pandemia. O sea, que zafamos porque justo teníamos la canción de Frenson como para meterle trabajo en la cuarentena. Claro. Pero se compró mucho para grabar, digamos, nuevas canciones. Así que nada, ya el disco no sé cuándo va a estar, pero digamos, seguir sacando canciones es algo que estamos viendo. Y claramente ahora estamos trabajando con este tipo de cosas que ya van a estar viendo porque son tremendas. Justamente ahora, cuando termine esa nota, voy a seguir trabajando con eso nuevo que te estoy diciendo. Bien. O sea, ¿sería algo exclusivo para redes sociales o ya sería lo que vamos a encontrar dentro del disco? No dentro del disco, pero simplemente pueden darse una idea más o menos de lo que es, diciéndoles que trajimos un micrófono acá para grabarlo profesionalmente. Son otro tipo de pistas, así que... ¿Tenés la idea de hacer algún show virtual? La verdad que todavía no vimos nada de eso, me encantaría hacer un show vía streaming, pero todavía no lo pensamos, así que seguimos laburando con eso, digamos, que le estamos metiendo muy duro. Bien, bien. Quiero una pregunta que le hago a todos los que van pasando por aquí, quiero saber alguna anécdota graciosa, puede ser tanto a la hora de grabar tus videos como arriba de un escenario, ¿tenés alguna? Anécdotas graciosas, sí. Una vez yo, digamos, estaba en un show, estaba, viste, tocando... y en un momento me tocaba hacer un solo de guitarra, ¿viste? Entonces, básicamente yo me tiro al suelo, digamos. Pero claro, yo no me acordé que tenía puesto un pantalón de goma. O sea, ¿viste esos pantalones así como de goma? Entonces, como me tiré al piso, me clavé ahí nomás. O sea, casi paso para adelante con la guitarra y todo. Ay, ay, ay. Hay que rebarle. Que me caigo y nomás. No, una locosa de loco. Y peor arriba de un escenario con toda la gente ahí presente. Lo complicado. Claro, sí, estaríamos hasta las manos si me hubiese También recordamos tus redes sociales, canal de YouTube, Spotify, todo, donde seguirte. Me pueden seguir en YouTube y en Spotify como Tommy Rojas. En Instagram pueden seguirme como Tommy Rojas con triple S. Ahí subo, digamos, historias todos los días. Les voy contando cosas más personales de mi vida diaria. Así que, nada, siempre está bueno que nos tengamos en las redes sociales porque es como una forma más rápida de comunicarnos. Obviamente. Sentís el cariño de la gente hoy a través de las redes, ¿no? Sí, tal cual. O sea... mucha gente que me envía mensajes deseándome cosas lindas siempre, o sea, intento responder la mayoría, pero viste, como a veces son tantos mensajes, se complica responder todo, porque imagínate que